Entre tanta basura mediática, entre tanta desinformación, arranca Una Buena, el periodístico de Radionauta. Toda la info que no te cuentan. Por FM 106.3. Luego de mucho tiempo, los platenses volvemos a estar acompañados. Son los primeros 170 agentes. La idea es alcanzar los 450 para que trabajen en corredores seguros, en escuelas, en centros comerciales. Y no solo para que nos cuiden solamente coordinados con la policía de la provincia y la local, sino que también nos den una mano cada vez que llueve, cada vez que nuestra ciudad tenga un evento climático, cada vez que tengamos que padecer, y ojalá que nunca más, un apagón como el de hace algunos días, que ellos fueron los que, sin ninguna duda, estuvieron con la gente, dándole agua, acompañándolas, escuchándolos y viendo de qué manera los podían contener para solucionar este conflicto, que fue un conflicto muy, pero muy grave. Y la idea es esa, que ellos tengan esta primer responsabilidad, que es estar cerca de los... Miércoles, muy frío este miércoles, temperaturas prácticamente heladas, pero acá estamos resistiendo y haciendo Una Buena por el aire de Radionauta. ¿Qué tal, Laureano? ¿Cómo estás? Hola, Dayana, ¿cómo estás? Bien. 4 grados de temperatura, la sensación térmica es un poquitito menos, me parece, 69% la humedad en este momento en la ciudad de La Plata. Y como bien decís, bienvenidos, bienvenidas, una nueva emisión de Una Buena hasta las 10 y alguito de la mañana, seguramente. No, vamos a estar... no seamos mentirosos. Lo adelantamos. Bueno, muy fría, la verdad, la ciudad. Estamos, Laureano y Dayana haciendo este programa. Del otro lado de la pecera está, en la operación técnica, Tamara Camparo, en la producción en piso Saba Yulman y en la preproducción Neuwen Alegretti. Así que bueno, somos todos quien hacemos estos miércoles bastante fríos de Una Buena en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez 6011. Y prometen que seguirán así por varios meses, ¿no? Sí, la verdad que sí. Aparte con todo lo que está pasando en el panorama político. Tampoco ayuda. Claro, no ayuda al frío. Bueno, escuchábamos la voz de nuestro intendente. Nuestro emérito intendente. Yo no me hago cargo de esto. Claro, me estabas diciendo vos que votabas en Capital y por eso tampoco no te haces me puedo cargo. Hacer cargo de te lo haces que cargo de la Reta, entonces. No. Ah, bueno. Escuchábamos entonces al intendente de la ciudad de La Plata, Julio Garro, presentar la Guardia de Prevención Urbana. Algo que ya, digamos, el debate se dio el año pasado, porque efectivamente se anunció y se aprobó en el Consejo Deliberante el año pasado. En este momento la están como volviendo a presentar o presentándola formalmente junto a Darío Granduglia, que es el candidato a primer concejal y actual secretario de Seguridad de la Ciudad de La Plata. Obviamente es un acto de digamos bien típico de la retórica y del gobierno, de lo que ha sido la administración de Julio Garro en la Ciudad de La Plata, que es esto de llenar de policías, militarizar todos los espacios públicos de la ciudad, impedir que las ferias de vendedores ambulantes y vendedoras ambulantes se establezcan en los lugares públicos. En definitiva, y entre muchas comillas, una ciudad blanca, ¿no? Es lo que pretende Julio Garro como elemento más potente de campaña para buscar la reelección en octubre. Sí, justamente, y seguir diversificando las fuerzas policiales, porque ya están, o sea, en lo que es la postal urbana platense, se ve efectivos de la Policía Federal, se ha visto Gendarmería, los llamados pitufos, que y ahora se suma esta Guardia Urbana de Prevención, y la realidad es que lo hemos visto en los últimos años, e inclusive durante la administración Scioli con las guardias urbanas o con la policía urbana, que real, y lo sabemos, se sabe mucho en los barrios también, que a pesar de lo que planteen, de que más policía es igual a más seguridad, en este caso es todo lo contrario, más policía es igual a más represión, es igual a más negocios turbios. Uh-huh. Entonces, la verdad que esta retórica de seguir diversificando la policía, de seguir sumando policías para cuidar una ciudad, o para entre comillas, uh-huh, cuidar la ciudad, es una falacia. Bueno, esta ha sido la tónica, digamos, ¿no? Las garitas en las plazas, la saturación, las rejas en los edificios públicos, la saturación de, como vos bien decías, de agentes de diversas fuerzas de seguridad en los espacios públicos, es la imagen que, digamos, evidentemente busca fidelizar un cierto electorado en la ciudad de La Plata que, como vos decías, hace una asociación directa entre mayor cantidad de fuerzas de seguridad en la calle, mayor seguridad para, mayor seguridad para la población o para la ciudadanía. Algo que está muy puesto en entredicho, sobre todo cuando vemos a diario los episodios de violencia institucional que se repiten no solo aquí en La Plata, sino en todo el país. Sí, también esta militarización de las ciudades se acompaña también con el sostenimiento de lo que es la doctrina Chocobar de permitir a la policía que dispare a mansalva a los pibes sin tener en cuenta nada. O sea que es como todo un conjunto de cosas que ayudan a militarizar y a securitizar. Estamos complicados, sí, con esa palabra. No es una palabra para usar a la mañana, pero bueno, se entiende la idea, la ciudad de La Plata. Bueno, tenemos la certeza de que la seguridad ciudadana no se construye con discursos, sino con hechos reales, y nos comprometimos a estar presentes, dijo ayer el intendente Garro cuando se presentó esta nueva fuerza, entre comillas, en el centro comunal de Gonet. Lo que van a hacer son 170 agentes de policías que van a estar, de esta policía que destacaron que es de prevención, que van a estar distribuidos, digamos, en distintos lugares de la ciudad de La Plata, distintos barrios de la ciudad de La Plata. Sin embargo, en marzo de este año, durante los festejos de carnaval en la República de los Niños, dos agentes de esta nueva guardia, que como decíamos hace un ratito ya estaba funcionando aunque la formalizaron, le pegaron salvajemente a un pibe. El hecho todavía está siendo investigado judicialmente, así que esta guardia de prevención, como dijeron ayer al presentarla, bueno, ya tuvo su primera intervención, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y esto te va a encantar, fíjate. Lanzan Capitana Mariu, una página web para acompañar a la gobernadora en estas elecciones. Te llega un mensajito a tu WhatsApp que dice: todos podemos acompañar a la Capitana Mariu para seguir combatiendo las mafias y cambiar la provincia para siempre. Esta campaña va a estar muy enfocada en WhatsApp, advierten en la propia, digamos, cadena, que te estaría llegando en cualquier momento o te podría llegar en cualquier momento. Esperemos que no. Esperemos que no. De todas maneras, sabemos, porque se está diciendo ya, que la campaña electoral de Cambiemos de cara a las elecciones de octubre va a estar muy enfocada, digamos, así como la del 2015 fue muy enfocada hacia lo que fue Facebook para segmentar, digamos, la audiencia y la llegada a los posibles votantes. Se dice o se sabe o se comenta que esta campaña, digamos, va a estar muy signada por lo que van a ser estas viralizaciones de WhatsApp, fake news, bueno, vamos a tener de todo. Copiando el modelo brasilero, o sea, se sabe que la campaña brasileña de las últimas elecciones, de las cuales ganó Jair Bolsonaro, tuvo esta lógica de el uso de WhatsApp para viralizar fake news, para viralizar noticias de este tipo. Y bueno, parece ser que Cambiemos está copiando este modelo brasileño. Sí, recordemos que hay redes sociales que los usuarios por el imaginario, digamos, están como más advertidos de que puede haber fake news, y me parece que todavía no es el caso del WhatsApp, que todo lo que circula por WhatsApp, si a vos te llega una noticia, uno supone, y además te llega siempre en grupos en los que uno está, o de personas conocidas, de contactos conocidos. Entonces, ese origen de la información te da... Le puede dar una legitimidad que en definitiva puede no tener, porque muchos de nosotros o muchos de digamos ciudadanos y ciudadanas lo que hacen es simplemente automáticamente reenviar una información sin chequear la fuente, sin precisar de dónde viene, y bueno, vamos a tener que estar muy atentos porque esta campaña se va a venir muy en esa tónica, ¿no? De la fake news, de las cadenas por WhatsApp, de esto de viralizar entre tu grupo, entre tus grupos de pertenencia, o tus grupos de amigos, o tus grupos de trabajo. De hecho, esta campaña dice: vamos a pasarte videos, stickers, imágenes, audios y textos con los temas de tu municipio y de tu interés. Vos te tenés que anotar, llenás un formulario y te empiezan a mandar todo este material. Pero también sabemos que este tipo de campañas, a pesar de que, digo, el spam también funciona en el WhatsApp, así como funciona en otras redes sociales, y calculo que también va a generar problemas de personas que no se hayan anotado, pero que reciban en sus teléfonos información, stickers, videos y ese tipo totalmente. De cosas. A propósito, el gerente de políticas públicas de WhatsApp, Ben Sapple, visitó la Cámara Nacional Electoral, lo entrevistaron, digamos, se juntó con los jueces, y lo que dijo es que es el CEO de WhatsApp, ¿no? Y lo que dijo es que sí, que digamos hay muchos municipios que contratan los servicios de WhatsApp, dijo él, para publicitar medidas de gobierno. Y negó cuando se le preguntó específicamente si se vendían las bases de datos de usuarios para después, digamos, viralizar contenido. Ahora, es muy poco creíble. Todos sabemos, digamos, cómo los spam funcionan y cómo las bases de datos de las redes sociales están muy expuestas. Sí, la verdad que sí. Aparte, creo que cualquiera de nosotros recibimos en nuestros teléfonos mensajes de cosas extrañas, de cómo te ganaste un auto. Digo, sí. Y si se puede viralizar un número de celular para recibir un mensaje de texto, en este caso, calculo que para WhatsApp puede ser aún más fácil, digo, por la conexión a internet que requiere, por el tipo de programa que es. Uh-huh. Así que bueno, a estar muy atentos de cara a octubre lo que va a ser los teléfonos, ¿no? A propósito de redes sociales, de viralización, el fundador de Wikipedia llama a huelga mundial contra las redes sociales. Mientras la campaña electoral, como decíamos, argentina, se perfila como para estar canalizada en gran parte a través de redes sociales, uno de los CEOs de Wikipedia, uno de los fundadores de Wikipedia, lo que llamó es hacer una huelga programada para el fin de semana del 4 y 5 de julio, el que viene, de las redes sociales, ¿no? O sea, no usar redes sociales por dos días. Este es el llamado que está haciendo. ¿Por qué? Porque dice que, justamente, que los datos personales de los usuarios de redes sociales son muy vulnerables, que se hace una utilización comercial después de parte de las plataformas de estos datos, y lo que está queriendo hacer es presionar. No sabemos con qué intereses, porque me imagino que algún interés comercial también con Wikipedia debe tener que ver, pero lo cierto es que lo que llama es a no usar redes sociales este fin de semana, el 4 y el 5, como una manera de presionar a los dueños, a los CEOs de estas plataformas, para que protejan y para que empoderen al usuario de la seguridad de sus datos privados. Sí, vamos a ver cuánto acatamiento tiene. Es difícil a veces una huelga de estas características cuando las redes sociales están tan permeadas y tan metidas en la vida cotidiana de las personas. Pero bueno, como se ha hecho en otros casos de huelgas contra los hipermercados, por ejemplo, no consumir por un día en hipermercados para protestar contra los mega hipermercados que existen en las ciudades, es importante también hacerle saber a Facebook, hacerle saber a Instagram, a Twitter y a todas esas redes sociales que los datos personales tienen que ser protegidos. Exactamente. Aparentemente, y todavía no está bien legislado, ¿no? Y a pesar de las legislaciones que empiezan a esbozarse, digamos, lo que se sabe o lo que se supone con un grado de certeza bastante, bastante elevado, es que las empresas venden, aunque no esté permitida esa información, ¿no? Vemos todo el tiempo cómo nuestros perfiles, nuestras búsquedas de Google funcionan como una manera de atraer publicidad. Y a los días, digamos, que estuvimos haciendo una búsqueda en Google, aparecen productos sí. en la página vinculados a esa búsqueda. Está más que claro que nuestros datos personales se venden con fines comerciales y con fines políticos, digamos. Sí. Y además la preocupación que puede generar en términos comerciales, digo, más que nada serían los políticos, uh-huh. Que esa información sea vulnerada para con fines de ese estilo, digo. Facebook, por ejemplo, ha sido sancionada en muchas ocasiones por ventas de este estilo o por filtraciones. Sí. Y bueno, en campaña aún, en la campaña, por ejemplo, en la Argentina, digo, aún más, digo, que esta información sea vendida. Ya hemos visto las campañas por redes sociales, ya hemos visto cómo inclusive, digo, o por lo menos me ha pasado en mi perfil de Facebook que hace 2 meses me ha empezado a aparecer publicidad con mucha más fuerza, publicidad política que... Uh-huh. Eso es por las cosas que estás diciendo acá en la radio. Sí, calculo que sí. Me aparece de política y de megamineras. Publicidad de megamineras me aparecen todo el tiempo. Bueno, al parecer, por lo que dicen los especialistas del Instituto Internacional de Seguridad Cibernética, la propuesta de no usar redes sociales durante este fin de semana tuvo alguna acogida en plataformas como Reddit y Twitter. ¿Sabes qué es Reddit? No, la verdad. Bueno, capaz aparentemente los usuarios de Reddit están, digamos, muy, muy impactados por el lanzamiento. No así en Facebook. Aparentemente no tiene cuenta o perfiles o fanpage el CEO. Y bueno, en Facebook todavía no se pudo anunciar, al menos de manera masiva. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Llamamos a plegarnos a esta huelga. ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? Si nuestros datos es una buena causa, ¿no? Sí, la verdad que sí. Así que desde Radionauta y desde Una Buena llamamos a la huelga de 4 y 5. Ya que la CGT no llama a ninguna huelga, llamamos nosotros. Ahí va. Y se fue Cristín. Se fue Cristín. Se fue Cristín Lagarde, la tan mentada presidenta argentina, según numerosos memes que se han hecho a lo largo del tiempo, se terminó dejando el FMI para asumir otro cargo, ¿no? Sí, para asumir el cargo como directora del Banco Central Europeo, de la Unión Europea. Vos sabés que a mí cada vez que renuncio, me está pasando en el último tiempo que cada vez que renuncia un funcionario de este gobierno o de algún organismo, digamos, vinculado, me da un poquitito de temor, porque me da la sensación de que ya hicieron todo lo que tenían que hacer, ¿no es cierto? Y los mandan, hicieron el trabajo sucio, como pasó con varios directores ya del Banco Central, como ha pasado con, por ejemplo, el no tan querido Aranguren al frente del Ministerio de Energía. Digamos que hicieron lo que tenían que hacer, su trabajo sucio, y los mandan a la casa a guardar un poquitito más tranquilos, y viene otro a... No sé si limpiar la imagen, llamarlo, porque la verdad que lo que siguen haciendo es tremendo. Pero cada vez que se va alguno me da esa sensación, ¿no? De que, bueno, ya está tarea cumplida. Y aparte, ahí se visibilizan las puertas giratorias, ¿no? Justamente no se va a limpiar la casa Christine Lagarde, no se va a trabajar en una... Digo, va al Banco Central Europeo. Sí, es un ascenso, digamos, o al menos eso es lo que se interpreta, digamos. Sí, ¿no? Además un organismo que se supone ecuánime, que no tiene un privilegio por un país sobre otro, y bueno, justamente va a trabajar en el Banco de la Unión Europea, lo cual da cuenta también un poco de a qué sectores quizás estaba buscando favorecer para que posteriormente le den un trabajo, básicamente qué sectores estaba o qué países estaba buscando favorecer durante su gestión en el Fondo Monetario Internacional. Y también vamos a ver cómo reaccionan desde acá. O sea, Argentina tenía, o el gobierno argentino tenía un gran vínculo con Christine Lagarde. Vamos a ver cómo evoluciona la relación con quien la suceda. Sí. Ya dijeron, adelantaron desde el Ministerio de Hacienda que esto no va a gravitar en los términos técnicos del acuerdo que se tenía con el Fondo Monetario Internacional, que va a seguir de la misma forma, que a pesar de que tenían un vínculo amorosísimo con Christine, quien lo suceda, bueno, van a tener el mismo vínculo, así que lo que anunciaron es que esto no va a tener ningún peso sobre lo que va a ser el acuerdo, lamentablemente, quizás para nosotros, ¿no? Vamos a ver qué sucede en lo que viene. Y Christine nos deja una innumerable cantidad de memes durante su gestión en el FMI de comparación con Sergio Denis. De ella muy con parecida, ¿eh? Sí, la verdad. Pobre que Sergio, sí. Además. Así que bueno, Christine se va, pero nos deja sus memes. Y vamos a escuchar un tema musical suave de Lara Pedrosa. Thank you. 106.3. Radionauta.com.ar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Talleres para niñas en el Galponcito de los Cuentos. Lunes, 15 horas. Experimentación artística. Miércoles, 13 horas. Juegos y recreación corporal. Viernes, 14 horas. Experimentación artística. Olga Vázquez, calle 60, entre 10 y 11. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Porque abortar no tiene que ser una tortura. Porque abortar jamás puede ser un delito. Porque si abortás, no estás sola. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. Estamos en el lugar correcto y a la hora indicada. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Y son las 8:44 de la mañana y seguimos en esta nueva edición de Una Buena por, en el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez, 60 10 y 11. Y si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo, ¿no? Sí, tenemos nuestro teléfono de línea todavía, 451-6917. También nuestro WhatsApp, 156-70-5190. Nuestro correo electrónico radionautafm@gmail.com y bueno, el resto de las redes sociales, ¿no? Facebook Radionauta, Twitter Radionauta FM y nuestro Instagram Radionauta 106.3. Que no hay que usarlo el fin de semana. Recordemos la huelga a la que llamamos a participar. A la que llamamos y que vamos a cumplir, ¿no es cierto? Sí. Mirá cómo sí. me mira. Sí. No te quiero ver con el teléfono en la mano el fin de semana, ¿eh? No. Vamos a cumplirla. Bien. Y vamos a plegarnos a esta huelga internacional contra las redes sociales. Y ahora estamos en comunicación con un aclamado columnista. Estábamos enojados acá en el aire de Radio Nauta un poco porque no nos visita. Visita los lunes, pero no los miércoles, sí. Una Buena. Pero bueno, a pesar de todo, seguimos llamándolo y seguimos exigiendo que nos venga a compartir información sobre política deportiva, el señor Pedro Garay. Perdón, que no he ido hoy. Perdón, yo vi la pauta como todos los martes y decía, va a piso Pedro Garay. Sí, sí. ¿No es cierto? Sí, sí. Estaba, la intención estuvo. Prometí presencia, pero bueno, sonó tarde el despertador. Ah, la semana que viene, si no venís, es el ultimátum, Pedro. Si no, el lunes no vengas a Radio Nauta, pero el miércoles tenés que venir. Muy bien, muy bien. Miércoles que viene firmo presencia. Buenísimo. ¿Y qué información nos traes hoy para compartirnos? Bueno, hoy para continuar con nuestras columnas de política deportiva, no vamos a hablar de Argentina-Brasil, que bueno, que seguramente todo el mundo... Pedro, te voy a hacer dos déjame hacerte dos preguntas. Decime, al final. Decime, dale. No sé si querés al final, pero... No, decime ahora. Ahora hablaste, liquidamos ya, porque, sí. Digamos, yo estoy acostumbrado, estamos acostumbrados acá a tus columnas, ¿no es cierto?, sobre investigación, las tramas ocultas del deporte. Y ayer vimos, no sé qué opinión te merece, primero vimos, a mi humilde opinión, un buen partido de la selección argentina, una verdadera pena porque se perdió, me parece, dignamente, y también vimos, me gustaría, dos líneas sobre el arbitraje, ¿no es cierto?, ya no me acuerdo el nombre del ecuatoriano. Sí, vemos un buen partido de Argentina, es cierto, sobre todo me parece que ante Venezuela y también ante Brasil, lo que se vio es un cambio de actitud. Después me da la sensación de que desde lo táctico, ayer el partido, es cierto que fue, digamos, si se analiza finamente, tuvieron chances los dos, Argentina pega dos tiros en los palos, hay un par de jugadas que no terminan en gol para Argentina, por una cuestión de azar, básicamente. Uh-huh. Así que el partido podría haber sido diferente, seguro, ni hablar de la cuestión de las polémicas en las que ahora voy a entrar. Pero me da la sensación de que tácticamente, a mí todo el partido me dio la sensación de cuando un equipo chico juega contra un equipo grande en el fútbol argentino. Sí, el equipo chico puede tener chances, está entusiasmado, le pone ganas, pero cuando el equipo grande acelera, le hace dos, tres goles, se termina el partido. Y Brasil me dio esa sensación. Hizo un gol, pensemos que hizo el primer gol a los 18 minutos, hasta ese momento era dominio absoluto, sí. Dominio absoluto de Brasil. Después Brasil tiene ese estilo de juego, ¿no? De bueno, ya tenemos un gol adentro. Sé de la pelota, digamos. Sí, sé de la pelota, sé del terreno, le conviene jugar de contra, tiene jugadores rápidos. Efectivamente, sus mejores chances llegaron de contra. No es que tuvo 16 chances de contra, tampoco las tuvo Argentina, pero me da la sensación de que se dio terreno, jugó tranquilo. En algún momento, un poco por decantación, llegó el segundo. De nuevo, el partido podría haber sido distinto si Argentina convertido una de sus chances. Pero me da la sensación de que el que manejó los hilos del partido fue Brasil. Y Argentina intentó, dentro de esos hilos que le proponía Brasil, rebelarse, buscó por diferentes lugares. Creo que lo mejor ocurrió cuando buscó por las líneas internas, es decir, cuando no intentó abrir la cancha y tirar los centros medio inútiles porque había delanteros, digamos, petizos. Uh-huh. En el área. Uh-huh. Pero cuando jugó con los internos, con De Paul, cuando ingresó a Lo Celso, con Paredes filtrando pelotas para Messi se pudo adelantar un poquito, juntarse con Lautaro, con Agüero, ahí es donde más Argentina le hizo daño a Brasil, pero bueno, porque Agüero, Lautaro y Messi contra los centrales siempre tiene ventaja la delantera. Tuvieron dos, tres, cuatro chances, después Argentina me parece que le costó mucho también encontrar claridad en ataque. Y por supuesto, para revisar el tema de la lentitud en ataque, uh-huh, de a veces intentar salir jugando cuando la jugada pide una contra rápida, una pelota larga, intentar salir jugando de nuevo con PC, Otamendi, Paredes, le permitía a Brasil acomodarse en la cancha, en las pocas chances que Argentina tuvo por ahí de contraatacar a un equipo mal parado. Así que bueno, yo creo que el duelo táctico fue ganado por Brasil, más allá de que el resultado me parece que es justo, pero que dentro de un partido parejo, me parece que Brasil fue el merecido ganador, digamos. Ahora, el tema del arbitraje y sobre todo de la aplicación del VAR es un tema aparte para analizar. Los mismos jugadores de Brasil admitieron que el árbitro estaba nervioso. Me parece que más que nervios del árbitro, yo sospecho que hubo, sí, una directiva localista, ¿no? Uh-huh. Es decir, bueno, Brasil, hagamos lo posible que llegue a la final, ¿qué puede pasar, no? O si no, directamente que después de las 51 ocasiones de VAR que hubo en este torneo, desde arriba dijeron, bueno, semifinales y final, aflojemos con el VAR, volvamos al arbitraje humano. Que el VAR no tome ninguna decisión fundamental para el partido, salvo caso de un escopetazo adentro del área, ¿no? Claro, pero lo que no queda para nada claro son los criterios. Me parece que ahí está la confusión, al menos a nosotros como televidentes, me parece que genera esa confusión porque no sé, en jugadas, digamos, incluso en las cuales se puede salvar al árbitro, porque, por ejemplo, el famoso penal, o pudo haber sido penal contra Agüero en la previa del segundo gol de Brasil, no estaba dentro de su campo de visual, digamos. Pero el VAR en ese momento podría haber ayudado. Digo, son jugadas muy finas que es en las cuales se debería, me parece, haber al menos asistido al VAR. Después, bueno, queda en una cuestión de interpretación final del árbitro, pero sí haber revisado esa jugada. Claro, por eso digo que eran jugadas de VAR y que algo pasó para que el VAR no le hablara al oído del árbitro, uh-huh. O que para que el árbitro no dijera, bueno, pasó algo raro en la génesis de la jugada, miremos el VAR. Porque es lo que venía ocurriendo, ¿no? La Copa América incluso parecía haber como una decisión interna de los árbitros de, por ejemplo, en jugadas finas de offside, no levantar la bandera, dejar que la jugada termine, uh-huh. Y después se iba a ver al VAR, uh-huh. Si era offside o no, que es lo que le pasó a Uruguay, ¿no? En lugar de levantar al principio y anular la jugada de antemano, y después ir al VAR y decir, uy, no estaba en offside, era jugada de gol, se permitía que la jugada siga y después se iba a chequear al VAR. Lo cual me parece un uso válido del VAR, la verdad. Uh-huh. Ahora, en este partido se vio todo lo contrario. Todo el tiempo estábamos nosotros esperando, bueno, va a ir a fijarse al VAR, ¿qué pasó? Porque la verdad es que fueron dos jugadas polémicas, las dos involucrando a Agüero, y bueno, y una que terminó en gol, ¿no? Que termina en la contra de Brasil, que termina en el 2-0 que es el partido. O sea, lo que una situación que era para 1-1 termina en 2-0, cambia el rumbo del partido. En ese sentido, sí, me parece que algo pasó para que no chequeen el VAR. Como decía, ¿no? O localismo o uh-huh. Una directiva de, bueno, la lógica que se venía manejando hasta acá de chequear todo, porque se venían cobrando penales por manos medio muy polémicas, ¿no? Porque el VAR, ese hilar fino del VAR generaba que no se pudiera cometer ni la más mínima infracción dentro del área. Bueno, esa lógica cambió ayer contra Brasil. Vamos a ver hoy en Perú-Chile qué pasa con el uso del VAR. Si se usa el VAR de nuevo, habrá que achacarlo o a malas decisiones del árbitro o directamente, sí, a empezar con las teorías conspirativas, ¿no? Y Pedro, tras estos resultados que se obtuvieron y tras toda la actuación de Argentina en la Copa América, ¿qué balance podés hacer sobre todo de la dirección de Scaloni, que fue muy cuestionada su llegada a la dirección de la selección y el futuro en torno a quién puede llegar a dirigir o se supone que Scaloni no seguiría? Sí, qué decir de Lionel Scaloni, ¿no? La verdad es que no es santo de mi devoción, la verdad me da la sensación de que fue un ciclo muy desprolijo. El entrenador empezó con una idea de un fuerte recambio que luego matizó nuevamente por la presión interna de un grupo dominante, armó una lista de 40 jugadores sin volantes de marca, que fue uno de los temas en esta Copa América. De esa lista de 40 quedaron 23, cuando se lesiona un jugador llama un jugador por fuera de la lista de 40, declaraciones fuera de lugar, como si fuera un entrenador con anchas espaldas y amplia trayectoria, riéndose de los comentarios, cuando le preguntaban de fútbol, riéndose de lo que le preguntaban, cuando no le preguntaban de fútbol, quería hablar de fútbol. La verdad es que no es un entrenador, no me pareció un buen trabajo, ¿no? Y sigo defendiendo la lógica de es el trabajo más codiciado de todo el fútbol argentino, y se lo dieron a una persona con nula experiencia, con ninguna marca escrita en el currículum en términos de entrenador. De todas maneras, fue un torneo donde Argentina llegó a semifinales, uh-huh. Y iba a jugar todos los partidos de la Copa América. Se va con una imagen diferente a la que fue el partido inaugural, digamos. Sí, parece haber evolucionado a lo largo de los partidos, al calor de la competencia, fue de menor a mayor. Y algunas apariciones Particularmente me gustó mucho lo de Foyt, si bien se le criticó algo en la marca o quizás cierta temeridad para salir jugando, me parece que es una aparición el jugador que llegó a jugar acá en Estudiantes, y Paredes, la consolidación de Paul también, la aparición, me parece que hay como ahí algunas notas positivas. Sí, sí, se inició el famoso recambio, ¿no? Uh-huh. Foyt, que por otro lado fue inventado como lateral, que sí. Yo estoy totalmente en contra de su utilización de un chico de 21 años en la selección argentina. Sí, Paredes realmente se ganó el puesto. Yo creo que tendría que estar un poco más respaldado quizás por otro número 5 de marca, ver ahí cómo se puede solucionar ese tema. De Paul también ganando sin lugar, Lautaro Martínez, ¿no? Sí. Lautaro Martínez, la aparición rutilante del Mundial por actitud, ¿no? Más allá del gol que convirtió en el partido contra Venezuela en el Maracaná. En ese sentido, sí, por supuesto, ¿no? Scaloni comienza lo que se debería haber hecho ya desde el año pasado. Eso es un saldo positivo que deja el ciclo de Scaloni. Uh-huh. Yo no sé si va a seguir o si no va a seguir. Yo creo que los manejos de AFA en este sentido han sido un poco arbitrarios, ¿no? La realidad es que ningún técnico de fuste, de los nombres que se mencionan, Gallardo, Simeone, Pochettino, los más lógicos, quiere agarrar en este momento la selección, porque es un momento de transición, por un lado, donde, digamos, esta generación que viene jugando en la selección, los Di María, los Agüero, los Messi, hay que ver si llegan al Mundial que viene, para el cual faltan 2 años y monedas. Por lo tanto, bueno, es difícil para el entrenador que agarre agarrar sin saber lo que depara el futuro. Y encima con 2 años de tiempo perdido, porque en realidad el entrenador de la selección argentina debería haber sido nombrado al final del Mundial 2018. Bueno, ahora empieza el proyecto de Pepito, y Pepito tiene 4 años para y realizando el recambio de acuerdo a sus gustos, decir, bueno, yo convoco a tal, vamos enseñándole a estos jugadores cómo jugar. Esta copa podría haber sido en ese sentido una copa de prueba y termina siendo una copa de emergencia. Y ya el entrenador que agarre ahora, o si sigue Scaloni, que bueno, uno supone que no, pero nunca se sabe con esta AFA, ¿qué va a pasar? Y ya empezamos de nuevo una lógica de la urgencia, porque ya empiezan las eliminatorias y hay que clasificar, y el año que viene es una nueva Copa América y no hay que hacer un papelón, entonces no hay tiempo para construir nada, ¿no? Es todo la urgencia, de nuevo se va a caer en convocar a los jugadores probados porque no hay tiempo para pruebas, y vamos a llegar al Mundial 2022, bueno, con un plantel muy similar, sin haber hecho el recambio necesario, quemando a muchos pibes. Así que no es un gran panorama para Argentina, pero como siempre, ¿no? Porque desde lo dirigencial está mal diagramado, está diagramado caprichosamente. Sí, también el problema de que nunca se llega a esa conclusión de ver que el resto de los países mantienen, o sea, un dirigente como durante muchísimo tiempo, un DT durante muchísimo tiempo, y acá en Argentina a la mínima, se cambia, se hace lo que se hizo con Sampaoli de contratarlo, pagar una millonada para que rescinda su contrato en el equipo en el que dirigía para venir a la Argentina, y cuánto duró la plata que se gastó. O sea, también no se hace un balance en ese sentido de que, bueno, hay que contratar a alguien y mantenerlo, pero bueno, también el problema ni siquiera es el DT, el problema es quienes dirigen la AFA, que no... O sea, que de fútbol tienen tanta idea como yo de clonación, básicamente. Sí, sí, absolutamente. O sea, el pensamiento mágico domina hace rato al fútbol argentino. Se sigue pensando que tirando a Messi en la cancha se gana el 90% de los partidos. El resto de las selecciones trabaja con seriedad. No todas, hay otras enfrascadas en los mismos cabarets que la selección argentina. Pero la mayoría trabaja, te empareja desde lo físico, te empareja desde el trabajo. Y Argentina sigue, ¿no? Improvisando, nombrando por amiguismo, jugadores, managers, directores técnicos. Parece difícil así que se progrese realmente, ¿no? Después puede haber algún resultado favorable. O sea, Argentina llega a semifinales de Copa América y estuvo a punto de quedar afuera en primera ronda, lo cual también habla un poco de... bueno, es un torneo raro porque es un torneo corto, pero además de un poco de lo caprichoso que es el fútbol. Pero digo, puntualmente puede haber buenos resultados, se puede dar alguna, incluso una buena generación que tenga buenos resultados, pero da la sensación de que Argentina no va a dar el salto a un campeonato mundial o a una generación como la que pasó de esta manera. No hay parece haber demasiados problemas conspirando contra la lógica de un éxito sostenido y coherente. Pedro, te queda un minuto porque la verdad es que se nos fue la columna. Te cambiamos la columna, pero quizás querés mencionar dos o tres líneas de lo que tenías pensado contar o lo dejamos para el miércoles que viene, como vos quieras. Bueno, rapidito les cuento que va a haber finalmente, se decidió anteayer, va a haber 4 descensos en el fútbol argentino. Esto es un tema que le interesaba mucho aquí en La Plata, porque tanto Gimnasia como Estudiantes, sobre todo Gimnasia, arrancan comprometidos en los promedios. Fue una novela larga esta, recordemos que hace un mes más o menos se iban a eliminar los promedios. Empezó un lobby, mucha rosca, y bueno, no se eliminaron los promedios, no hubo acuerdo finalmente, los equipos fuertes de la capital se resisten a eliminar los promedios, que es una medida de protección para ellos, se suele decir. Se habló de 3 descensos, de 2 descensos y una promoción. Finalmente se sigue con el plan original, 4 descensos. Es el plan original de la Superliga. Los clubes que están más comprometidos con el promedio querían torcer esa decisión porque les daba la sensación de que estaban favoreciendo a los clubes más grandes al reducir tan drásticamente la cantidad de equipos en la Superliga, porque descienden 4 pero ascienden 2. Uh-huh. Eso significa más plata para los de arriba, pero además por una medida muy polémica que fue perdonarle los pecados del fair play financiero a San Lorenzo y Huracán. Iban a perder puntos, pero finalmente no perdieron puntos. Entonces, lo que decían los clubes chicos es, al final, los clubes grandes pueden hacer lo que quieran en términos de fair play financiero, no pierden puntos, y nosotros, que hacemos las cosas según la ley, perdemos puntos y encima nos castigan con una cantidad desmesurada de descensos. Finalmente, por supuesto, ¿quién ganó? Gana la televisión. La televisión quiere un torneo de 22 el año que viene, como está firmado en el papel. No dio lugar a la negociación, se impusieron también Boca, River, Racing, los clubes grandes, así que, bueno, Gimnasia, Estudiantes, tendrán que lucharla el año que viene. ¿La idea es volver a llevarlo a 20 equipos, o sea que siga? No se va 22. A quedar en 22, digamos. Sí, 22 ya permite una temporada, digamos, permite una temporada de ida y vuelta, uh-huh. Es a lo que apunta la Superliga, seguir, digamos, reducir. Hoy tenemos 24, llegar a los 22 el año que viene. El planteo de los clubes será, bueno, hagámoslo paulatino, hagamos 2 descensos ahora este año, 2 descensos y 2 ascensos, el año que viene 3 y 2, y el otro año 3 y 2, para llegar a esta cifra de 22 equipos. Superliga quiere ya llegar a los 22, la televisión quiere ya llegar a los 22, armar temporada de ida y vuelta, ya sea con torneos cortos o con un torneo largo. Bueno, presionó para que se vaya a los cuatro descensos, lo cual, bueno, sí, es un castigo realmente para los clubes que menos tienen. También es lo que está escrito en el papel, por lo cual, bueno, es una rosca interesante la que se armó sobre, ¿no?, quién tiene razón y quién no. Bueno, Pedro, te agradecemos muchísimo la comunicación, te pedimos disculpas por cambiar por el tema. Por coparte la columna. Claro. Pero se imponía un poquito. Merecía un debate lo que pasó ayer. También estábamos atentos a ver qué decías vos, a tu opinión en torno a la actualidad de la selección. Pero bueno, si venís la próxima semana te dejamos hablar de lo que prepares. bueno, perfecto. Y trae facturas. Facturas y presencia física. Listo. Ahí estamos. Bueno, Pedro, muchísimas gracias. Y bueno, nos volvemos a escuchar el miércoles que viene. Un abrazo. Bueno, le copamos la columna, señor Pedro. Le copamos. Y bueno, él quería hablar de otra cosa, pero nosotros queríamos. Y en definitiva, el aire un poco lo estamos manejando. Hacemos lo que se nos canta nosotros. Somos los más anárquicos del aire de una buena, pero bueno, valía la pena saber, con toda la inteligencia y la información que acumula Pedro Garay, era importante. Totalmente. Saber. Hoy va a ser la charla de café, digamos, imperante en todos los sitios, los rincones de Argentina, esta eliminación. Vamos a tener durante muchos días al periodismo deportivo hablando del penal, hablando de Scaloni, hablando de Messi. Ya sabemos cuáles van a ser los temas de los próximos días, pero uno queda con ganas como al día siguiente, sobre todo porque desde mi punto de vista no dejó una imagen más decorosa al final. Y bueno, alguna cierta luz, como decía Pedro, de esperanza en algún recambio. Así que bueno, se imponía charlar un poquitito de lo que fue la eliminación argentina. Sí, aparte, no gobierna Macri. Hay que hablar de fútbol. Hablemos de otra cosa. Y además, sumo a la huelga general del 4 y 5 no consumir canales deportivos. La realidad ahí es va, que... se va expandiendo. Sí, sí. Le vamos a preguntar a Eddie Garuti, que está ya atrás del vidrio esperando su columna. ¿Qué va a pasar con las redes sociales de Eddie, que estallan siempre durante este 4 y 5 de julio? Vamos a ver si se pliega la huelga general. Vamos a hacer lo posible para sumar adeptos y adeptas a esta huelga. Y si te parece, vamos a escuchar un tema y nos dejamos de paviar. Sí. Trotsky, Vengarán, va a ser Detrás del Arco. Noticias en Una Buena. La región, la Defensoría del Pueblo inició un juicio contra el APP. El organismo bonaerense que conduce Guido Lorenzino le inició un juicio del APP. Le reclama a la empresa que se establezca un monto mínimo diario de resarcimiento de 8.000 pesos para los usuarios particulares y de 25.000 pesos para los comerciantes que estuvieron afectados por el apagón del 22 de junio en La Plata. La demanda se está tramitando en el juzgado contencioso administrativo número 1 de La Plata, a cargo de Francisco José Terrier. La causa detalla que el apagón afectó a unos 50.000 usuarios y generó pérdidas de casi 3.000 millones de pesos. madres y padres ocuparon un colegio en el peligro ante la falta de calefacción. La escuela número 123, ubicada en el barrio del Peligro, lleva 8 años sin calefacción y desde el viernes está sin luz. El lunes pasado, las autoridades del Consejo Escolar se comunicaron con la directora y se comprometieron a asistir ayer por la mañana al colegio. Sin embargo, no fueron, por lo que los padres y madres de los estudiantes decidieron ocupar el colegio hasta que escuchen sus reclamos. Tras 2 horas de medida de fuerza y ante la amenaza de corte de la Ruta 2, llegaron miembros del Consejo Escolar y prometieron que para mañana se arreglaría la caldera. A esta situación se le sumaron ayer protestas por infraestructuras en colegios de Berisso y Citibel. Arrancó la inscripción a la Escuela de Oficios de la Universidad de La Plata. A partir de este lunes y hasta el próximo 15 de julio, se encuentra abierta la inscripción para los cursos que dictará la Escuela Universitaria de Oficios de la Universidad durante el segundo cuatrimestre del 2019. Los interesados podrán optar por carpintería general, reparación e instalación de aire acondicionado y mecánica del automotor. Deberán anotarse online o de forma presencial en el Centro Regional de Extensión Universitaria de la calle 60 y 130, en Berisso, de lunes a viernes de 9 a 15 horas. Vamos a escuchar a Emir Kusturica, Doug Sandale. FM 106.3 Radionauta.com.ar La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Talleres en el Olga Vázquez. Poesía, teatro, clown, entrenamiento e investigación en danza teatro, fotografía básica, audiovisual, dibujo e historietas, danza butó, piano, eco diseño, laboratorio de canto y entrenamiento vocal. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Para terminar con la tortura hospitalaria, para garantizar tus derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, para acompañarte en el desarrollo de una sexualidad libre, amorosa y desde el deseo, contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta, FM 106.3, radionauta.com.ar. Nunca comprometimos más de lo que podíamos cumplir. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. En una nueva edición de Una Buena en el Centro Social Cultural y Político Olga Vázquez 60 10 y 11, y ahora vamos con una buena, claro, realmente literalmente, ¿no? Después de que todas las mañanas nos toca comentar el cierre de fábricas, el cierre de pymes, en este caso dentro de un proceso también muy conflictivo, porque hay un acampe desde hace 130 días de los trabajadores de la empresa Canale, en su sede de Lavallol. Hay una buena porque la justicia, en una medida parcial, ahora nos va a contar un poquito más sobre esto Nicolás Macchi, que es delegado de Canale, pero en una medida parcial, aparentemente lo que dictaminó es que pueden volver a entrar a la fábrica y empezar a producir de nuevo. Buen día, Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Contanos un poquitito si esto es así, ¿cómo está la situación ahora ahí en la fábrica? Sí, bueno, nos encontramos esta última semana con esa enorme noticia para nosotros, que es la posibilidad de trabajar, así que lo vivimos con mucha alegría. Como bien vos decís, es una medida transitoria, provisoria, hasta que se defina la cuestión de fondo. Ahora vamos a ir con todo porque la quiebra que se dictó se convierta en una quiebra con continuidad y queremos la fábrica, o sea, queremos canjear nuestros créditos laborales, nuestras indemnizaciones que no nos pagaron, y toda la deuda que tienen nosotros, no queremos la plata, queremos la fábrica. Ustedes estuvieron hace un año, corregime si no es así, pero hace un año están sin cobrar, les dijeron que estaban, no sé cuántas familias exactamente son, pero y hace más de 4 meses que estaban acampando en la puerta de la fábrica, cuidando la maquinaria para que no se la llevaran y exigiendo que la fábrica pase a manos de los laburantes y que empiece a producir otra vez. Sí, esto es así, nosotros venimos de un proceso de desgaste y de vaciamiento desde el 2015, desde ese momento veníamos arrastrando deudas salariales sistemáticamente, y bueno, el último tiempo, en julio del 2018, ya directamente dejaron de pagarnos, llegamos a acumular los 3 meses, hicimos algunas medidas internas en ese momento de reclamo, hasta que bueno, decidimos salir nuevamente a la calle, y en octubre, eso fue en septiembre, y en octubre, el 29 de octubre del 2018, nos despiden a todos, a la totalidad de los trabajadores de esta planta. Y a partir de ese mismo día decidimos hacer un acampe acá en la puerta, que duró hasta marzo de este año, 130 días estuvimos acá en la puerta, y en el mientras tanto, por esas medidas de fuerza que hicimos, conseguimos la custodia de los bienes. Uh-huh. Así que por eso nadie nos reprimió ni no nos sacaron de acá, estuvimos, digamos, legalmente estuvimos acá custodiando la empresa, y después pedimos el juzgado nos habilite a hacer plan de mantenimiento porque veíamos que las máquinas se estaban oxidando, la empresa se estaba cayendo a pedazos. Uh-huh. Nos autorizaron a hacer el mantenimiento, empezamos a hacer mantenimiento, cortamos el pasto, mantenemos el edificio y la máquina, y bueno, y después fuimos a pedir que nos dejen producir porque ya nos estaba matando el hambre, y bueno, después de un tiempito la justicia por suerte resolvió favorablemente, y bueno, tenemos esta grata noticia para dar. Nicolás, y ahora en adelante, ¿cómo se pone en marcha de nuevo la producción? ¿Cuáles son los recursos? ¿Hay que buscar, supongo, clientes nuevos o no? ¿Cómo viene el panorama ahora? Sí, primero vamos a apuntar a recuperar los que ya teníamos y después iremos a buscar clientes nuevos. Pero la parte operativa está intacta. La mayoría de la gente quedó acá en planta, así que por eso estamos contentos también de que la fábrica es viable y estamos bien armaditos. Y bueno, después es cuestión de hacerse de la parte administrativa y todo eso, ¿no? Será un poco el desafío para los trabajadores. Y bueno, nada, los clientes si vienen acá van a tener la misma calidad que tenían antes, así que por ese lado muy tranquilo. ¿Y ya se constituyó la cooperativa como tal? ¿Ya están todos los pasos previos y formales para empezar a producir? Sí, eso es así. Cuando nos despidieron en octubre, al otro día ya estábamos golpeando puerta para buscar la continuidad de la empresa. En el sindicato de la UOM nos decían que la única solución era que vendan las máquinas y cobremos algo de ahí. Le dijimos que no, de ninguna manera. Nuestra única solución acá era la continuidad laboral y que los compañeros sigan teniendo trabajo. Así que ahí, a partir de ese momento, buscamos algún tipo de solución, encontramos que una salida era la cooperativa, le metimos pata con eso y en un mes la tuvimos, la cooperativa. Así que también le tengo que agradecer a Mirta López del INAE, que la verdad que nos dio una mano enorme. Y en un mes tuvimos la cooperativa todas ya con la matrícula habilitada en el INAES y ya tenemos todo autorizado en AFIP, todo habilitado en AFIP, así que estamos preparados para arrancar. Nicolás, ¿cuáles son los productos? Así les oyentes tienen una idea, muchas veces se habla de fábricas cerradas. ¿Cuáles son los productos que hace la ex Canale, que tengo entendido en algún momento estuvo en manos del grupo Macri también? Sí. Sí, pasó de Canale, después murió Canale, la compró Franco Macri y después la tuvo Kraft y últimamente la compró el grupo Alco, que conformó Alco Canales, capitales nacionales. Uh-huh. Nosotros hacemos latas de picadillo, de pan de carne, de arvejo, o sea, todo lo que es legumbre, tomate, salsas, todas esas cosas, de durazno también. Eso estaba haciendo la empresa, ¿no? Y después tenemos para hacer tapa de mermelada, latas de dulce de batata, y después todo lo que es la parte litográfica, hacemos tapa de cerveza, pomada, cera depilatoria, o sea, no sé, montones de cosas. Todo lo que vaya en lata, podemos, en ese sentido, podemos hacer la impresión de cualquier trabajo. Y, Nicolás, ¿recibieron alguna o algún acercamiento o alguna respuesta por parte de o el gobierno provincial o el municipio de Lavallol? El municipio de Loma de Zamora sí nos viene acompañando desde que arrancó esta pelea, nos viene acompañando, nos viene asistiendo en un montón de cosas y bueno, cuando necesitamos una mano, ahí la atienden. Así que por ese lado estamos, nos sentimos cuidados. Desde el lado provincial lamentablemente no. Así bueno, es una respuesta objetiva, no vino nadie. Uh-huh. Y nacional muchísimo menos. Uh-huh. Bueno, Nicolás, te agradecemos muchísimo la comunicación y desde Radionauta quedamos atentas al inicio del trabajo cooperativo nuevamente en lo que es la ex Canale. Y bueno, esperamos que se pueda llevar a cabo, que se puedan mantener los clientes y que puedan empezar a trabajar como es debido. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí presente y darnos una mano siempre. No, gracias a vos. Bueno, ahí escuchamos a Nicolás Machi, delegado de la ex Canale de Sede Lavallol. Y estas noticias son las que a veces alegra presentar en este contexto de crisis, en este contexto difícil para donde muchos están perdiendo su trabajo, muchos trabajadores están perdiendo su trabajo. La recuperación de una fábrica por parte de los trabajadores y las trabajadoras es realmente una buena. Sí, completamente. Recordemos la cooperativa Cotramel, esperemos que sus productos pronto estén en las góndolas de los comercios y queda claro, ¿no? Decía, bueno, desde el municipio nos tienden una mano en lo que necesitamos, la provincia no se ha hecho presente, la nación menos. Está claro que mientras se habla de la cantidad de puestos de trabajo que se van a abrir con este acuerdo con la Unión Europea, el modelo es claramente dejar morir, asfixiar económicamente por un achicamiento del mercado interno, pero también por políticas, digamos, directas, dejar morir a parte de la industria nacional o a gran parte de la industria nacional. Y bueno, este es el resultado. Por suerte, cada tanto, con fallos judiciales, los trabajadores, después de un proceso largo de lucha de acampe de más de 4 meses, lograron abrir la fábrica y esperemos que pronto los productos estén en la calle. Sí, justamente, en el marco de la negociación del acuerdo, determinados sectores concentrados, como lo es Grobo Copatel, presidente de los Grobos y de numerosas entidades, saliendo a decir que bueno, que hay que aceptar y está bien que algunos sectores desaparezcan. Claramente no hablaba de su propio sector, el agronegocio, sino hablaba de este tipo de sectores, de los trabajadores, de sectores más pequeños, y la recuperación por parte de los trabajadores de una empresa en este marco, o sea, de una fábrica, es una buena, es algo que a reconocer, es algo a recuperar, es algo a difundir, porque justamente es una resistencia a los embates de este modelo, ¿no? 9:27 de la mañana, Valentín y los Volcanes, Rayos del Verano. Yeah. jamás le pegué ni a un chabón. Soy músico, loco. Soy sensible. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Son las 9:33 minutos y seguimos por una buena en Radio Nauta. Y ahora vamos con una columna increíble que tenemos los días miércoles. Y la defendemos. La otra vez nos la quisieron sacar y nosotros la defendimos con cuchillos. No, no nos la van a sacar. ¿Cómo que la quisieron sacar? La quisieron pasar otro tenemos día. Tenemos que contarte que. Yo me estaba asustando. No, estuvieron pensando en borrarte del aire de Radio Nauta. No, mentira. No, no, te defendimos con cuchillos. Había ahí unos trueques y nos plantamos con. Sí, que dijimos, no. Eddie se queda los miércoles y no lo entregamos. No iba a poder otro día, así que. Ah, bien. Bien, bueno, bien, gracias. Contábamos con toda tu alternativa en la agenda. Me encanta. Había quedado una pregunta pendiente para Eddie. Me mira. ¿Qué pregunta pendiente? Estamos llamando a una huelga de redes sociales, claro, el fin de semana. Si se pliega o no a la huelga general de redes sociales en defensa de nuestros datos personales. 4 sí. y 5 de julio este fin de semana no hay que usar redes. Si te plegás. Bueno. No está muy convencido, medio como que lo apuramos al aire. Lo necesito para una cosa de la facultad, pero... Bueno, no, o sea, está bien. Podemos admitir un uso, digamos... Puede ser un uso académico. Un uso académico, está bien, exacto. Gracias. Necesito saber un par de cosas, un par de parciales, así que, bueno, dale, sí. Se plegó, bien, bueno, esta medio, generación, medio patotero fue esta mío. Generación que le cuesta estar sin redes cuesta, sociales. Cuesta porque nos desconectamos un claro, poquito. Exacto. Bueno, y ahora arrancamos, bueno, la columna. Sí. Hoy les traemos a todos los oyentes... canciones que hicieron bandas para películas, pero canciones que vos decís, no puedo creer que esto sea para una peli y la rompieron tanto. Vamos a empezar ahora primero con Simon & Garfunkel. Este dúo que hizo historia con otras canciones como Sound of Silence. Escuchemos un poquito. Bueno, temazo. Mrs. Robinson. Temazo. Es un temón. Y esta canción se hizo para la película El Graduado. No sé si en la vio. No. ¿No? Bueno, sí, Tamara sí. Dice que sí. Yo acá no. Dicen que sí. Sinceramente no la vi. No. O sea, es mucho más famoso el tema que claramente que la película. Por ahí del nombre no la conocen, por ahí viendo la imagen. Ajá, puede ser. Ves una escena famosa de la película. Está Dustin Hoffman entrando a una iglesia gritando el nombre y golpeando una ventana. Esta puede escena ser. Que está en los ¿El Simpsons. ¿El nombre de quién? Puede el nombre ser. De Elaine, que es la otra protagonista. Su amor, digamos. Ah, no, la verdad no tengo la imagen. No te la remamos ni en pedo. Hay un capítulo de los Simpsons que él es todo... solo mira con claro, bueno, yo miro todos los Simpsons, ponele. Y sí. Hay un capítulo que es todo... Hay un homenaje. Todo, hay un homenaje. Hay muchas escenas de esa película. La película está buena. La vi hace un par de años. La recomiendo. Bueno, la banda sonora la hace Simon & Garfunkel. Uh-huh. Es muy buena. Bueno... El Graduado, para quienes no la vieron, es una película estadounidense de 1967, dirigida por Mike Nichols. Es importante, Mike, porque él eligió a Simon & Garfunkel, él siendo fan de la banda, para hacer la banda sonora. No solo suena acá Mrs. Robinson, sino que suenan un par de sonidos incidentales, inclusive con la guitarra. Y bueno, la canción es genial, para quienes no conocen a Simon & Garfunkel, escuchen que tienen canciones muy buenas, arreglos muy buenos, vocales... geniales, ellos se caracterizan por eso. Y bueno, nada, ahora ustedes dos tienen que ver la peli. Sí, sí, sí, no nos queda otra alternativa. Bueno, le cuento un poco el argumento para por si les interesa. Bueno, tenemos véndenosla. Claro, bueno, tenemos a Benjamin Braddock, que es protagonizado por Dustin Hoffman, con 21 años, que él acaba de graduarse de una universidad en el noreste de Estados Unidos y vuelve a casa por las vacaciones. El matrimonio Robinson, que es amigo de sus padres, empieza a interesarse por él. El marido, el Robinson, el señor Robinson, quiere que salga con su hija Elaine, mientras que su esposa lo quiere a él. Qué bárbaro ese. Entonces, punto de la trama es clave. Entonces Mrs. Robinson es la canción para la señora bien. Robinson. Ah, tiene un par de escenas muy buenas. Dustin Hoffman realmente actuando un muy Hoffman bien. Hoffman de 21 años, o sea, es muy estamos muy dando vieja. Un Hoffman muy pendejo. Claro. Muy pendejo. Claro. No sé si 21 años, viste, los Yankees tienen esta cosa de que el personaje ponen tiene 21 de 40 años. Ah, bien, claro. Claro. Es probable que él tuviera un poco más. Pero tiene que ser joven. Claro, tiene que ser joven. Era joven igual, era uh-huh. joven. Una película vieja, ya estamos... Ella no puede correr, claro. Hoffman, así que claro. Debía ser joven. Ahí claro, en la película corre. En un par de escenas corre ya. Ahora Dustin no se puede correr mucho. Ahora vamos a pasar con un éxito que no van a poder creer que es para una película. Los VGs. Hace falta mucho hacerle una introducción a este tema. Bueno, los VGs. Pero es cierto que uno conoce el tema de memoria y sí. Sale al instante. No sabes ni cómo pero... se llama, pero el AAA lo sabes. No, pero este tema es todo. No, pero es además, todo sobre la música disco. Claro, pero este tema fue producido específicamente para la banda sonora de una peli. Fue producido específicamente. Grabaron un montón de temas más para la película, pero bueno, este sobresalió y se fue. Salió por la estratosfera y lo escuchó todo el mundo. Es una cosa que hablamos de la música disco y tiene que estar este tema. Hablas de los 70 un poco y también tiene que estar, digamos, es parte de la cultura pop ya. Claro. Encima. Aparte he usado muchas películas como cortina cuando, no sé, películas o series ambientadas en otra época, suena esto de cortina, de fondo, como para ambientar, digo. Sí, de forma paródica, de forma, sé que es histórica también. Atravesó todas las barreras del cine, la cultura por todos lados. Me suena, puedo equivocarme, Travolta. No, sí. John Travolta. Ajá. Estamos hablando de Fiebre de Sábado por la Noche. Claro. Una película ya bastante vieja de los años 70, 1977 para ser exacto. Dirigida por John Badham, protagonizada por John Travolta y Karen Lynn en los papeles, digamos, principales. Bueno, los VGs aportaron varias canciones a Fiebre de Sábado por la Noche, muchas. Esta es la más conocida, que bueno, reventó las ventas, si querés, después viste vendiendo el single en los años 70. Y después, bueno, esta misma canción después inspiró una secuela de Fiebre de Sábado por la Noche. Esa no la vi. Fiebre de Sábado por la Noche la vi hace bastante tiempo. Película setentosa de baile. Bueno, y el argumento es un John Travolta que actúa de Tony Manero, que es un muchacho neoyorquino, italo-estadounidense, ¿no? Viste que Travolta tiene la carita un poquito italiana. Uh-huh. Que tiene un trabajo intrascendente como dependiente de una tienda de pinturas, pero su vida cambia los sábados por la noche bailando en la discoteca. Odisea claro. 2001. La escenografía, la coreografía de esa película es muy famosa, digamos, ¿no? Muy otra famosa, vuelta, muy famosa. Este sí, no solo la música, sino sí, este pasito. Cuando de termine disco. La columna van a terminar Lauriano y Eddie haciendo la coreo. Este pasito, a ver si lo puedo describir, digamos, de poner la mano derecha en la cintura abajo y después subirla por encima de la cabeza. Con el dedo índice. El dedo índice. Hacia arriba, perfecto. Hacia arriba. Bueno, si lo entendieron, genial. Después vamos a hacer grabamos una transmisión en vivo en Facebook el miércoles que viene. Listo, tenemos que hacer transmisiones en vivo. Acá ponemos un celu y nos... bueno, y después conoce a Stephanie Mangano, protagonizada por Karen Lynn, que se transforma en su pareja de baile para participar en un campeonato que se realizará en la discoteca. Bueno, él está medio como una pandilla, hay escenas como de peleas, persecuciones en auto, tiene bastantes escenas, y después mucho baile, mucho disco, mucha ropa larga, los pantalones, elefantes, así anchos. Bueno, para quien le guste la época disco, muy buena peli. Y ahora pasamos a otro éxito. Bueno, ahora los años 80. Vamos subiendo cronológicamente. Claro, sí. What a Feeling de Irene Clara. Esta recuerdo haberla visto muy así, muy, muy, muy. Como de lejos. Flashdance. Flashdance. Recuerdo haberla visto en el año que salió, no quiero ni saber qué año fue, porque es mediados de los 80, ¿no? 1983, ni siquiera no, mediados. No, perdón, me equivoqué. La vi como Envolver entonces, porque 83 tenía 3 añitos, no pude haberla visto. ¿No? Una repetición, lo viste. Una repetición, 87, 88, ponele. Claro. Está bien, sí, sí, sí. En Cine Shampoo, quizás. ¿No? Que te repite, vos no, no, no sabrás. Cine Shampoo te repetía las películas el sábado, que eran una cosa que si no, no te fumabas algo, estabas complicado. Esto como lo de McAferry, como... Sí. Me gusta Cine mucho Shampoo. Igual bueno, Cine Shampoo. Shampoo. Por favor, Cine Shampoo es como para pasar el rato. Sí, sí. Esa es la idea, digamos, ¿no? Bueno, estamos escuchando una de las canciones que aparece en Flashdance. Esta sí fue específicamente hecha para la película. A ver si subimos un poquito, escuchamos que ahora se viene. No sé si alguno de ustedes dos ve Te lo resumo así nomás. No lo ve, véanlo por favor. Te lo resumo así nomás. Y Te lo resumo así nomás usa esta canción para buenas escenas de entrenamiento y es muy gracioso. Bien. Bueno, esta canción es muy, muy conocida. Sí. Y bueno, Irene Clara la pegó tanto que se ganó un Oscar. Es una de las pocas mujeres en haber ganado un Oscar como compositora de canciones. Hay un par igual, digamos, históricamente, pero bueno, ganó el Oscar, ganó el Globo de Oro, ganó el Grammy. Es la cantante. Irene Clara. Ajá. La rompió mal. Y bueno, para quienes no vieron la película, es una película de baile. Mucho baile, tiene muchas escenas muy famosas. Esta aquella que... La del agua. La del agua, que ella se sienta en la silla y le cae todo el agua encima. Bueno, que fue utilizada en cualquier cantidad de películas y de videoclips. Parodia. Parodia, inclusive, también como homenaje de muchas cantantes estadounidenses, más que nada. Y bueno, les cuento un poco el argumento por si la quieren ver. Bueno, tenemos a Alexandra Alex Owen. Me encanta porque tengo todo el nombre completo. Seguro que no lo dicen en la película, pero lo tengo acá. Es una chica que sueña con llegar a ser bailarina profesional para ganarse la vida y hacer realidad sus sueños. Trabaja en la industria del acero por el día y durante la noche baila en un cabaret. Bueno, ¿qué pasa con la historia? Su jefe, Nick Hurley, es un millonario recién divorciado quien no conoce a Alex personalmente. Una noche la ve danzar en el cabaret y se enamora de ella. Ella lo ayuda a olvidar a su ex esposa al conocer que ella tiene un sueño de bailar en forma profesional, la respalda y con sus influencias logra una audición especial para ella, donde es recibida por jueces y críticos de la academia de baile que dudan de su habilidad para bailar por no tener educación y entrenamiento necesario desde su infancia. Y bueno, en esa escena vemos un despliegue de habilidades de baile entre clásico jazz y vemos también algo más popular. Está muy buena la escena. Tendríamos que haber igual empezado la columna diciendo alerta spoilers porque nos spoileaste. No, yo conté el argumento nada más. Tiene 35 pasan años. Pasan un montón de cosas. Ya si pasan 30 años ya no se spoiler, ya no se digamos. Claro. Los derechos caducan. Claro, caduca todo, pero... Caduca todo. Es una peli, también vi hace bastante tiempo. Está buena, es tranquila, no es una obra maestra del cine. Pochoclera, digamos. Es pochoclera, tiene mucho baile, tiene inclusive, no sé si conoces, Maniac. I'm a maniac, maniac. Ah, sí. Esa, bueno, sí. También está llena de muy bien. Buenas canciones. Canté acá en la radio, guarda, nunca lo había hecho. Primera vez, estábamos hablando hace un rato de eso, a ver si cantábamos. Bueno, y ahora vamos a pasar a otra gran canción del cine. The Eye of the Tiger, de Survivor. Bueno, esta canción claro. Mega utilizada claro. En programas, noticieros, sí. Películas, series. Pero nadie sabe de quién era, digamos. Nadie sabe cómo sigue la canción para mí después de esto. Es como que solo conocés el comienzo. Esta canción sí, utilizada, pero en cualquier cantidad de contextos, muchos contextos. Uh-huh. Esta canción es de la película Rocky 3. De la 3, no de las anteriores. No, claro. Ajá. En las primeras teníamos hasta un compositor, Bill Conti, haciendo toda la banda sonora que conocemos de Rocky. Pero bueno, después a Sylvester Stallone le pintó contratar más bandas. En realidad les cuento algo. A ver. Esta canción igual atravesó además cualquier nivel cultural, de medios, de lo que quieras. Y de representar, digamos, el boxeo y toda la historia de Rocky. En realidad esta canción no fue pensada. O sea, fue pensada para la película, pero originalmente Sylvester Stallone quería Another One Bites the Dust de Queen. Esta famosa de bajo. Porque esta es la parte donde él empieza como el entrenamiento. Claro, digamos. Esta es toda la escena de entrenamiento, uh-huh. Que le pega a la carne también. Repitiendo, ¿no? Viste, Rocky se vuelve en un momento un loop. No recuerdo Rocky. Borré Rocky de mi memoria por completo. Sube unas escalinatas. Claro, en esa algún es momento. La primera. Bueno, claro, hay mucha escena de entrenamiento. Es más, ni siquiera recuerdo si vi Rocky. Bueno. La 1. La 1 está buena. Tenemos hasta Rocky 6, no sé cuál. Hay una 5. Rocky relativamente nueva. Claro. Creed. Que salió hace poquitísimos años. Pero también está Creed, digamos, que no se llama Rocky, pero está Rocky. Es de Rocky, claro. ¿Quién es Rocky? Sylvester Stallone. Ah. No, por ahí, y actúa Rocky, otro. Ahora actúa otro chico. Él es más ahora como un entrenador. Bueno. Hay todo un drama. Pero bueno, a Sylvester Stallone le fue también igual con Rocky. Sí, claro. Nunca más pudo salir de ese papel y de Rambo, digamos, no pudo salir demasiado. Claro, después hizo una de policías. Uh-huh. El tipo no conseguía que alguien le financie la película y se la financió él mismo. Y ¿cuál, la pegó Rocky. Ah, mirá. Una película de bajo presupuesto que la pegó y ganó el Oscar. Fue una cosa gigantesca. Un suceso. Bueno, en realidad estaba pensando Queen para que haga la banda sonora y por una cuestión de temas legales no lo consiguió. Entonces, bueno, Sylvester Stallone decidió llamar a Sorabi para que haga la música y bueno, le fue genial. Yo no sé si me imagino Rocky con Queen de fondo. No pega, esta está más. Esta está bien. Encima. Esta está bien para esa parte, digamos. Para esa parte sí. Para mí está re bien. Así que nada, bueno, nos vamos a despedir con otra canción, volvemos al plano latinoamericano, la vamos a pasar al final para escucharla entera porque es una muy linda canción. Esta canción es de Jorge Drexler, fue el primer Oscar latinoamericano para música en el 2005 para la película del Che Guevara, digamos, el viaje que está protagonizado por Gael García Bernal y Rodrigo de Serna. Diarios de motocicleta. Diarios de motocicleta. Que hubo, no recuerdo muy bien, pero hubo una polémica en el Oscar porque lo habían invitado a cantar o la cantó finalmente Antonio Banderas en lugar de Jorge Drexler o algo así. Ajá. Que decían que lo habían invitado a cantar y no entendían por qué Antonio Banderas, si la canción era de Drexler. Recuerdo algún tipo de problema de ese estilo. Ah, eso no lo sabía. Bueno. Sí, dice Saba. ¿Sí? Sí. Sí, bueno, confirma la información. Confirma la información desde allá. Ah, bueno, y no sé qué habrá sido, porque por ahí no quería ir a Estados Unidos. Está bien, pero no recordaba que esta era la banda de sonido de la película. No, la banda la hace Santolaya. Ah, bien. La hace Santolaya, también que es genial. Claro. Pero Jorge hace una canción entera. Y bueno, ganó un Oscar, digamos. Y es una canción muy linda. Y bueno, nada, nos vamos con Drexler. Y nos escucharemos el miércoles que viene con otra columna. Muchísimas gracias, Eddie, y un impecable tu columna, como de costumbre. Muchas gracias, cuántas flores que me tiran. Bueno, nos escuchamos el miércoles que viene y nada, que anden bien. Hasta entonces, 9:30 de la mañana, seguimos en una buena. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Thank you. serio voy remando, muy adentro sonrío, creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Llevo tu remo en el mío, creo que he visto una luz al otro lado del río. Noticias en una buena. Nacionales. Trabajadoras amas de casa marcharon contra el límite a la moratoria jubilatoria. Amas de casa, organizaciones gremiales y del movimiento de mujeres marcharon ayer a la sede porteña de ANSES. Advirtieron que la prórroga jubilatoria es una trampa que limita el acceso de las mujeres a la moratoria y estimaron en 500.000 las mujeres que no podrán acogerse al beneficio. La movilización llegó al edificio de Avenida Córdoba al 720 bajo la consigna Jubilarnos es nuestro derecho, ni una jubilada menos. Todas somos trabajadoras. Procesaron a 27 estudiantes de la Universidad de Córdoba por la toma del pabellón argentino. Los 27 estudiantes que participaron de la toma del pabellón argentino de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 2018 fueron procesados por el delito de usurpación de por despojo, medida adoptada por el Juzgado Federal 3 de la provincia mediterránea. La decisión del juez Hugo Vaca Narvaja significa la continuidad de la causa que tiene imputados a los participantes de la toma que duró un mes, en 2018, aunque no implica prisión preventiva. Además, dictó la falta de orden de mérito a Laura Celis, la única docente imputada en el conflicto. Masacre de Monte. La Comisión Provincial por la Memoria apeló a la falta de mérito de los policías Gutiérrez y Riero. La Comisión Provincial por la Memoria, como patrocinante de las familias de Danilo Sansone y Camila López, pidió que se revoque la falta de mérito y se ordene la prisión preventiva de Gutiérrez y Riero. Desde la comisión señalan que los dos imputados sabían desde el primer momento que sus compañeros de fuerza habían perseguido a los tiros al Fiat Espacio y luego participaron de las acciones de encubrimiento para ocultar el delito. Trabajadores de las ceramistas recuperadas marchan en Neuquén y Capital Federal. Trabajadores y trabajadoras de diferentes empresas recuperadas bajo gestión obrera se movilizarán hoy hasta la Casa de Neuquén en la Ciudad de Buenos Aires. La medida coincidirá con otra marcha que se realizará en Neuquén contra el intento de corte del suministro de gas de la empresa Camusi a las tres fábricas ceramistas recuperadas, Cerámica Sanón, Estefani de Cultralco y Neuquén. Mañana a las 12 concentrarán en el obelisco porteño y luego participarán desde las 17 de una audiencia pública en el Congreso Nacional donde se tratará el remate de la cerámica Neuquén. Internacionales. La capitana del Sea-Watch 3 queda en libertad tras declarar ante la jueza. Carola Raquete, la capitana de la nave humanitaria Sea-Watch 3, arrestada al entrar al territorio italiano con 40 migrantes a bordo y llevar a cabo una maniobra que desobedeció a las autoridades portuarias de Lampedusa, ha quedado ayer en libertad. Los cargos que le imputaba la Fiscalía de Agrigento de resistencia o violencia contra una nave de guerra han quedado desestimados por la jueza Alessandra Vela. El ministro del Interior, Matteo Salvini, ha perdido así una importante batalla pública para respaldar su política de puertos cerrados y criminalización de las ONG. ...14 tripulantes mueren en incendio de submarino ruso. Al menos 14 militares han muerto el lunes en el incendio de un sumergible militar ruso en aguas territoriales de ese país, de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Defensa ruso. El aparato se ocupaba de labores de investigación del fondo marino, según las autoridades. Entre los 14 fallecidos hay 7 capitanes de primer rango y 2 héroes de Rusia, según ha anunciado el presidente Vladimir Putin. Son las 10.01, pero seguimos en una buena, como siempre pasándonos fuera de horario, pero no nos importa. Sinceramente, no nos importa. Nos declaramos en estado de rebeldía y no nos importa. Y ahora nuestra productora en piso trasciende la pecera y viene de este lado de la pecera, o sea, del vidrio, uh-huh. Y se suma al aire de Radio Nauta. Hola, Saba, ¿cómo estás? Buenos días para todos. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Les voy a saludar por el día del locutor, que no... El locutor que ninguno tiene título, pero... No importa. Se ejerce el oficio, ¿no es cierto? Le mandamos un beso y un feliz día a La compañera que está haciendo el taller de empoderamiento de la voz, que sí es locutora en Radio Nauta o en el Olga Vázquez, está haciendo el taller de empoderamiento de la voz. Le mandamos un saludo y un feliz día desde Radio Nauta. Así que bueno, a ella que sí es locutora. Que tiene los papeles en al regla. Día, bueno, pero nos estamos formando. Nos estamos formando. Es lo importante. Sí. Bueno. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del Festival Quer, que fue la sexta edición este fin de semana que pasó. Y es un festival sobre diversidad sexual y género, que bueno, es la sexta edición y vamos a hablar con uno de los organizadores para que nos cuente un poco cómo fue el balance, cómo nació este espacio acá en La Plata, y de quiénes y por qué surgió la necesidad de hablar de esta temática, ¿no? Tan importante. Uh-huh. Estamos en comunicación con Antonio Zuccherino. ¿Nos escuchás? Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Zuccherino se pronuncia? Sí, no hay problema. Si podés, Antonio, ponete, no sé si nos escuchás bien, en un lugar con más señal. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Ahí sí, perfecto. Buenísimo. Perfecto. Contanos un poco cómo fue el balance de este festival que pasó el fin de semana pasado y que tuvo lugar en el pasaje de Eduardo Rocha y también en el espacio del Centro Cultural Malvinas. La verdad que fue el festival más grande que organizamos hasta el momento. Era todo un desafío, eran 6 días de festival y este año también presentábamos la competencia internacional de largometrajes, entonces era una edición como bastante particular para nosotros y la verdad que el público acompañó mucho las salas, cada una de las proyecciones, así que la verdad que estamos muy contentos por todo lo que sucedió este fin de semana, toda la semana pasada en realidad. Bien, contanos para... Bueno, yo quiero decir que fui varios días y a ver varias proyecciones y por lo menos lo que se vivió ahí es que no solo se proyectaban, digamos, cortos o largometrajes, sino que estaban a veces contaban con la presencia de quienes habían producido uh-huh. Los materiales con los algunos protagonistas también, pero contanos también la forma en que se fue gestando y de qué manera se va desarrollando. Espacio Queer es un, o sea, nosotros somos un grupo que trabajamos de manera independiente y autogestiva hace 10 años en realidad en la ciudad. Empezamos siendo un ciclo de cine debate y hace 6 años nos constituimos como festival de cine. Y un poco básicamente es, digamos, básicamente nosotros trabajamos todo un año para de alguna manera concretar el evento que pudieron vivir la semana pasada. A ver, un poco, digamos, empieza como, lo que tiene que ver todo con la selección de las películas, pero que también es una búsqueda, digamos, como que nosotros también muchas veces convocamos a directoras, a directores que nos interesan. Y básicamente se gestiona, digamos, la proyección de esa película, digamos, básicamente son negociaciones que se empiezan a abrir y que, bueno, obviamente nosotros ya llegado a este sexto año y esta edición que la verdad que fue como tan grande, nos parecía como fundamental, de alguna manera, que los directores y las directoras estén en las salas y que de alguna manera un festival de cine nos parece que tiene que garantizar esos espacios de cercanía y de también de encuentro entre la comunidad cinematográfica, específicamente en este caso en las temáticas LGBTIQ. Hola Antonio, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Tienen noción, más o menos, vos decís que fue la edición que más importante, que más gente acudió? ¿Tienen alguna estadística, aunque sea aproximada, de la gente que pasó por el cine? Sobre todo en un contexto donde ir a las salas comerciales hoy está a precios prohibitivos, prácticamente. Y básicamente, no tengo el número exacto, pero más o menos, estimativamente, pasaron más de 2.000 personas durante los 6 días del festival. Mirá.

pelis y actividades en el Islas Malvinas, pero bueno, es tiene que ver mucho con la autogestión. Claro, porque pensabas, recordaba de aquella frase en campaña del actual intendente Garro, que mencionaba a los trans o a las travestis como una enfermedad. Recuerdo no, porque no fue. Recordaba eso. Sí, en campaña lo dijo, fue una cosa tremenda. Y bueno, nada. Preguntaba, a veces los tiempos, digamos, la apariencia, ¿no? Puede más que, por suerte, porque se organizan estas actividades, pero me acordaba de esa frase y pensaba en el cinismo a veces, ¿no? No, creo que digamos, en ese sentido. Por ahí me equivoco, pero creo que lo único que le habilitaron fueron los espacios, uh-huh. Pero después los organizadores tuvieron que realizar una fiesta para costear algunos gastos también. Sé que después una de las actividades era una fiesta en la que había una banda que tenía que ver con el tema y ahí recaudaron fondos también. Así uh-huh. Que bueno, ahí a medias. Uh-huh. Bueno, se nos terminó el programa. Ahora sí. Sí. ¿Ya nos tenemos que ir? Y yo diría son 10 y 20. Bueno. Sí. No sé si querés seguir, seguimos. No, está bien, porque yo estuve mirando toda la mañana, me di cuenta en el reloj de acá, de la pared, y diciendo 20 minutos antes, sí, son efectivamente, ahora miro, 10 y 18. Confundimos a la gente. No, yo estaba tranquilísimo con que veníamos perfecto. Pero bueno. Vos tenés problema con los horarios. Recuerdo la Tengo otra vez que decía problemas. Son las 9 y son las 8. Muchos problemas con los horarios, muchos. Sí, no aprendió bien de niña a mirar el. No, y además, digamos, los despertadores también son una cosa que me cuesta muchísimo. Bueno, sí, efectivamente. Bueno, los invitamos a seguir escuchando Radionauta. Hoy miércoles a las 15 horas va a estar sonando en el aire de Radionauta Poligrama. A las 18, León Bélico del Mundo. Y a las 20 horas, Ciudad Resiliente. Y nuestra productora en piso, Saba Yulman, tiene saludos para. Para Simón de Poligrama, que nos está ahí escuchando, les mandamos un saludo. Les mandamos un saludo y invitamos al resto de la audiencia a escucharlos, a escucharles hoy a las 15 horas que van a estar haciendo Poligrama. Y bueno, se nos terminó el programa. Sí, y nada de redes sociales. El fin de Dayana, semana. Sábado y domingo. Lo vamos a estar charlando el miércoles que viene. Bueno, me comprometo a intentarlo. Bueno. Es difícil. Es como que hoy todo la vida pasa por las redes sociales, pareciera por momentos. Pero está bueno tomarse el trabajito de sumarse a la huelga. Vamos a ver si la CGT anuncia algo al respecto. Bueno, perfecto. Calculo que no, pero bueno, vamos a estar. Todo es quien hacemos Radionauta tratando de sumarnos, de plegarnos a esta huelga general. Y nos vamos. Agradecerle a Tamara Camparo, quien posibilita que salgamos al aire haciendo esta nueva edición de Una Buena. Nehuen Alegretti, se me había ido un nombre, haciendo la preproducción del programa. A Saba, quien está en el aire haciendo la producción en piso. Y bueno, a vos, Laureano, por despertarte por estar acá. Claro. Bueno, entonces nos veremos el miércoles que viene y nos escuchamos, por supuesto, al aire de Radionauta. Y nos vamos escuchando Las Taradas, Americanizada. Muito rica, que não suporto mais sobre aqui do pandeiro. Prefico arrepiado vindo uma tuica. Me disseram que com as mãos estou preocupada e corri por aí coisas a zoom. Que já não tenho mais o ritmo nem nada. E dos balandantãs já nem existe mais nenhum. Mas pra cima de mim, por que tanto veneno? Eu posso lá ficar americanizada. Eu que nasci com samba e vivo no sereno. Topando a noite inteira a velha batucada. Aí nas bandas de malandro, as minhas preferidas. Eu digo mesmo, eu te amo nunca. Brasil, na hora das comidas, eu sou do camarão, sapadinho, chuchu. E disseram que eu voltei americanizada. Com burro do dinheiro, que estou muito rica. E não suporto mais sobre que teu pandeiro. Fico arrepiado, vindo uma cuica. E disseram que com as mãos estou preocupada. E corre por aí que eu sei zero, zum, zum. E já não tenho mais o ritmo nem nada. E desbalando, já não existe mais nenhum. Mais pra cima de mim. Ai, pra que tanto veneno? Eu posso lá ficar americanizada. Vivo no sereno, topando a